Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Ágora FM. Razván Kofa. El juez Peinado vuelve a citar a Begoña Gómez el próximo sábado y podrá sentarla en el banquillo ante un jurado popular. El magistrado llama también a declarar a las otras dos personas investigadas, su asesora, Cristina Álvarez, y el delegado de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. Pedro Sánchez, por su parte, mantiene la inocencia de su mujer, además de la de su hermano. Le escuchamos. Pues a ver, yo creo que, como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes. El Congreso de los Diputados aprobó hoy una moción de reprobación contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras los fallos registrados en el sistema de pulseras antimaltrato, dispositivos usados para proteger a víctimas de violencia machista. Los populares han conseguido recabar los apoyos necesarios para sacar adelante la moción mediante la cual la Cámara Baja reprueba a Redondo por literalmente su negligente gestión al frente del Ministerio. Siguiendo en el ámbito nacional, Pedro Sánchez anuncia que España enviará un buque de la Armada para defender, y en caso necesario rescatar, a la flotilla solidaria que se dirige a Gaza. El Ejecutivo español se une así al italiano, quien la semana pasada ya envió un barco de defensa de la flotilla Sumud. La idea no es plantear un choque militar con Israel. Su envío supone un gesto claro de la tensión con Tel Aviv, quien controla las relaciones entre ambos países. Y vamos ya con el bloque de deportes, donde tenemos buenas noticias. ¿No es así, Carlos de Yuste? Pues sí, Aitana Bonmatí se consagra como la ganadora del Balón de Oro por tercer año consecutivo. La jugadora del FC Barcelona y de la selección española corona así un año extraordinario, tras conquistar el Mundial con España y levantar múltiples títulos con su club. Además, estamos ante un hecho histórico en el mundo del deporte, ya que la organización ha igualado por completo las condiciones y el formato de entrega entre las categorías masculina y femenina. Bonmatí no ha dudado en visibilizar el momento histórico en su discurso. Creo que este año es el primer año donde tenemos los mismos premios que el masculino y eso se agradece. Creo que la igualdad es algo que venimos demandando desde hace tiempo y bien, creo que hoy lo hemos conseguido, que siga hacia adelante. Por otro lado, las noticias que nos llegan desde el mundo del tenis no son del todo buenas. En la Laver Cup 2025, Team World se alzó con el título al imponerse al Team Europe por 15-9, gracias sobre todo a la victoria decisiva de Taylor Fritz sobre Alexander Zverev. Además, en el ámbito español, Carlos Alcaraz, el que es número uno del mundo y era la gran esperanza del equipo europeo, cayó el sábado con contundencia también ante Fritz, por 6-3 y 6-2 en apenas 71 minutos. Al tenista se le rompió la racha de victorias que llevaba arrastrando desde hace dos meses. Y se ha hecho viral el vídeo que circula por redes sociales donde vemos su reacción tras la derrota, apagando la televisión para no haber repetido el partido. Podéis verlo completo en nuestras redes sociales. La información de servicio. Muchas gracias, Carlos. Vamos con la información de servicio. ¿Qué sabemos del tráfico, Marcos Francos? En el tráfico, la jornada arranca con complicaciones en los accesos a Madrid, donde se registran retenciones en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y en la A6 en Las Rozas. Un accidente en los túneles del Pardo, en la M40, agrava la situación y provoca tráfico lento también en la M30 a su paso por Las Ventas, donde continúan las obras de mejora. En Barcelona, el tráfico es denso en la AP7, en Cerdañola del Vallès, con retenciones de más de 3 kilómetros, y también se circula con lentitud en la ronda de Dalt. En Zaragoza, un accidente en la Z40 genera retenciones en la entrada de la ciudad por el barrio de Lactur. Más información en dgt.es. Muchas gracias, Marcos. Y en cuanto al tiempo, ¿qué sabemos, Paula Chato? Pues a lo largo de la jornada disfrutaremos de un veranillo de San Miguel, con temperaturas que subirán considerablemente, sobre todo en el sur y centro del país, donde se alcanzarán los 32 grados en zonas como Sevilla, Córdoba y Badajoz. A partir del viernes, la borrasca Gabriel comenzará a afectar al norte de la península. Se esperan lluvias intensas que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado, especialmente en Galicia, Asturias y Cantabria, donde se experimentará un descenso de temperaturas significativo. En Madrid, el tiempo también se tornará más fresco, con un notable enfriamiento. Por otro lado, en el este y levante, como en Valencia, Murcia y Cataluña, el tiempo se mantendrá más estable, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 28 grados. Gracias, Paula. Ya está aquí el boletín informativo. Más noticias a las 9.